ai sẽ về. Il ne tu alla che vuoi bene, però ora mi arrepiento dell'amor che te entrega. No puede ser, hoy después de tanto tiempo me pagarás con el cuento el amor que te entregué. Vamos a la vida, pero porque me enamoré de alguien que no me quería y solamente pretendía un hombre para jugar. Porque me ilusioné si todo era una mentira, si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón. El amor. De esta manera estamos dando inicio. Bienvenidos, bienvenidos. Fuerte los aplausos.